tan solo le doy las gracias al municipio por haberme ayudado, sino que a los colegios y liceos donde estudian mis hijos, principalmente al Politécnico, Raúl Silva Enrique y Oscar Araya Molina. Ellos me ayudaron mucho, profesores, alumnos, recibí mucha ayuda, apoyo moralmente. Yo estaba súper mal, pero ellos me levantaron el ánimo, me decían que no habían, menos mal que no tuve ninguna pérdida humana, pero lo material se puede recuperar. Pero a mí lo que me ayudó es que yo me caí hartas veces y me he podido parar. Lloraba, o sea, en silencio, y me sentía más mal por mi esposo porque les costó, pero fueron años de sacrificio para comprar todo lo que había en la casa. Y él, más que nada, yo lo veía llorar a él. Yo sé que lo que uno pierde se puede recuperar, pero igual que son recuerdos, son cosas para otras personas materiales, pero para uno son cosas de uno.